Libertad 1001. Teléfono 03549-4963-18. Farmacia Adrián. Indot es internet, banda ancha. Alquiler de Wi-Fi para eventos y sistema de cámara de seguridad. Montajes de torres y antenas. Si tenés panel solar, podés tener internet. Comunicate al 15 46 81 69 3549 46 81 69. Servicios arroba indot.com.ar. Es el poder de Indot. Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Aires Acuarianos. Buenas noches, hermano Pablo. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Male. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a arrancar este tercer programa, Ale. Estamos en un nuevo programita. Ahí hoy vamos a hablar de la energía geminiana. Sí. Que, bueno, es de todos los días para mí. Y es muy loco porque resulta más difícil a veces de poder verlo, ¿no? De una manera más objetiva cuando te atraviesa tanto. Yo te juro que lo veo. Lo veo en ti. La energía geminiana, ¿no? En esta dinámica que le dimos al programa, en el cual vamos a ir hablando más o menos de todos los signos, ¿no? En orden, elegimos como para poner un tópico de programa. No es que solamente hablamos de astrología y de tarot, pero sí que tratando de entender estas energías, todas sus manifestaciones y cómo en realidad nos envuelven a todos, ¿no? De alguna u otra forma. Y a todos de alguna manera, sea a través de nuestro sol cuando nacemos o de distintos aspectos de nuestra psiquis, estamos atravesados por todas las energías y de alguna forma venimos a integrarlas todas, ¿no? Algo así como hemos comentado ya con los arcanos. Exactamente. Hoy como arcano de tarot traigo el enamorado, que también se lo conoce como los enamorados, pero en sí el arquetipo es uno y sería él, ¿no? Y si uno puede ver esa figura, se lo relaciona con lo geminiano por esto de la decisión, ¿no? De dos puntos de vista, tener que tomar una decisión. Y a mí como geminiano me ocurre mucho que de repente me pongo a ver y todas las opciones pueden ser buenas. Como todas que tienen es muy sentido, difícil. Todas tienen lógica, ¿no? De repente. Es muy difícil poder elegir, ¿no? Entonces, si uno puede ver la carta, es una persona parada entre dos mujeres y es como tiene que decidir. Y como que se nos habla del arquetipo de la madre, por un lado, que puede restringir su propia evolución, en este sentido de que la madre quiera al niño, ¿no? Y muchas veces cuesta que eso se pueda, como que este niño necesita emanciparse de esa madre, ¿no? Para poder desarrollarse psicológicamente. Entonces el tarot como que propone ese momento en que uno sale a buscar otra persona similar a uno, donde haya una igualdad en cuanto a poder, digamos, y poder desarrollar la propia alma de alguna forma, ¿no? Y conectar y darte cuenta que la otra persona te va a mostrar aspectos tuyos. Entonces, como un poco eso es lo que nos trae la carta de los enamorados. Y hablándolo un poco desde la astrología, ¿no? Que es otro lenguaje para hablar sobre las energías, tratar de entender los símbolos. En Géminis aparece el primer signo del elemento aire. Y el elemento aire tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la vincularidad. El trabajo de a par, el trabajo donde ya están implicados otras personas, otros estímulos. Y también nosotros tenemos que, de alguna forma, vincularnos con todo tipo de personas, con todo tipo de cuestiones. Empezar a, sin valoración en sí mismo, ¿no? Sino simplemente por el hecho de que existe. Y yo me vinculo con eso. Y de ahí saco una cierta información. Y empieza el mundo de la mente, empieza el mundo de las palabras, el mundo del aire. El aire justamente es el elemento que nos vincula a todos, entre todos. Es como lo que nos une un poco, ¿no? Más allá de la materia, como podría ser esto más taurino, como ya se encuentra algo donde nos podemos unir a través del pensamiento también, ¿no? Como este aire habla de la mente, esta energía del aire, ¿no? Donde hay, es como tan instantáneo al mismo tiempo, como este aire es tan instantáneo, ¿no? Es el pasado, el presente y el futuro habitan todo en la mente y nos permite comunicarnos entre nosotros, como el lenguaje. Sí. Y como primera forma es como muy primitivo igual este pensamiento, ¿no? En lo geminiano, no sé cómo... Sí, tal vez, como yo lo interpreto, más que primitivo sería como... primordial, por así decirlo, claro, como un niño, ¿no? Como un juego también, eso tiene mucho que ver con Géminis. A Géminis le interesa asociar cosas con cosas, objetos con objetos, personas con personas, y a partir de ahí capaz que no llegar a una conclusión final en sí, ¿no? Sino simplemente también de alguna forma el geminiano está tratando de formar su personalidad y resguardar su personalidad a través de sentir que conoce los objetos. ¿No? Doy fe de que me pasa eso. Como me encanta el conocimiento, ¿no? Me encanta aprender cosas nuevas y cuando algo no lo sé, automáticamente me pongo a investigarlo, ¿no? Y pregunto y cuando lo sé es como que se calma una necesidad interior de conocer de alguna forma. Pero a veces yo al menos siento que uno se termina quedando en bueno, conozco desde el intelecto, ¿no? Desde el aire y tal vez no estoy conociendo desde la emoción, desde el cuerpo. Desde la acción, ¿no? Por eso, de repente, lo que enseña un poco la astrología y el tarot y todo este tipo de lenguajes es que somos un todo completo. No podemos basarnos solamente en una función, en un elemento, aunque, bueno, cada uno va a venir a cumplir determinado rol, con más énfasis o menos en alguna cuestión. Aprender a comunicarse también, ¿no? Claro, no, nos trae esto como lo que planteabas de la mente del niño, ¿no? El niño necesita esta curiosidad para asomarse al mundo también y poder incorporar todas las herramientas que son necesarias para poder sostenerse en estos planos también. Claro. O sea, y también como sí, y geminianamente el niño todavía no tiene sentido de valoración y le llama tanto la atención una birome como un perro, como un caballo, como cualquier cosa. Quiere saber qué es, ¿no? De repente. Claro, no se propone tanto un juicio, digamos. Es más una mente curiosa sin un preconcepto de alguna manera. Sí. Eso puede explicar por qué me cuesta tanto tomar decisiones, entonces, ¿no? Como, de repente todas las opciones son viables y pueden ser. Y todas este tienen conflicto, sentido, todas tienen lógica, ¿no? Si lo pones desde la razón pura. Claro, como que la mente es fría de alguna forma, ¿no? Como ahí está esta necesidad de que también haya otras energías. Entonces, como uno puede tener mucho aire, pero de repente tenés agua, tenés tierra, que te permite bajar otras fuentes u otros canales de información, como pueden ser las emociones o el tacto, ¿no? Como a veces se genera ese conflicto, que es un poco lo que nos viene a contar el enamorado, ¿no? Uno si observa esa imagen, como su cabeza mira hacia esta emperatriz, que es como su madre, su reina, y ella tiene una mano en su hombro y su otra mano apunta hacia sus genitales. y lo que nos invita a incorporar como concepto es este arquetipo de esta madre castradora, que a través de sus consejos y sus cuidados le quita a este ser la capacidad de poder encontrarse a sí mismo, ¿no? Como esto que comentábamos, de desarrollar esa personalidad. Y es importante entender que estos arquetipos están dentro nuestro. Nosotros tenemos esa mente infantil en algunos aspectos que nos dice, no, no hagas esto porque eso no sos vos. Y uno tiende a identificarse con las cosas que hace, con las cosas que tiene, con quienes se rodea, ¿no? Y somos más que eso. Somos todas esas cosas y mucho más. Entonces, del otro lado, hay una mujer que es muy parecida a él en cuanto a rasgos. Y ella apunta con una mano a su corazón y su otra mano apunta hacia su útero. En señal de lo que le propone, el diálogo que se genera es como, bueno, si vos me buscás en tu corazón, yo puedo crear la vida que decíamos. Porque yo estoy adentro tuyo y nos vamos a poder unir de alguna forma, ¿no? Como una idea que se trae siempre es esto del matrimonio sagrado dentro de la psiquis. Me gusta mucho lo que comenta Jung con respecto, ¿no? Que los varones tenemos el ánima, que es nuestra alma y es más femenina, y las mujeres tienen el animus, que es como más masculino. Entonces, él propone que Dios es donde nosotros no somos, desde nuestra conciencia aún. Entonces, nuestra alma encierra todos esos potenciales que están adentro y que todavía no nos podemos hacer cargo de esa energía porque no tenemos la estructura psicológica y necesitamos que nuestro inconsciente, que es esta alma, se encargue de esos aspectos. Entonces, como siento que en sí todos los caminos espirituales llevan a este ser andrógino, ¿no? El poder incorporar esos aspectos de nuestro inconsciente a la conciencia y traerlos a la psiquis. Claro, el fin de la psicología de Jung era el proceso de individuación, ¿no? Pasar de ser un ser humano dividido a uno no dividido. Individuación, hacer un ser completo. Y que desde ahí nos podemos relacionar sanamente con los otros. Porque cuando yo estoy completo ya no necesito nada del otro. No estoy buscando un llenar, sino estoy buscando un compartir. Porque ya me habita cierta paz al ir logrando esos equilibrios. Y ahí el aire es donde se siente libre, se siente completo, ¿no? Cuando está pudiendo compartir con esa objetividad, sin prejuicios, sin poner demasiado en el otro tampoco, ¿no? Como de alguna manera siendo un par con el resto. Y esa de sentido de objetividad, yo creo que es la gran ventaja, la gran virtud de todos los signos de aire. Ahora, bueno, no solamente nos podemos guiar por el mundo de las ideas, el mundo de los conceptos, ¿no? Para lograr esa totalidad necesitamos todos los elementos. Y que estén en equilibrio entre sí. Cualquier exceso, como el exceso de aire, termina apagando el fuego y el exceso de fuego termina consumiendo el aire. Y en su justa medida se terminan alimentando, ¿no? Porque en el aire hay cierta volada de quedarse en el mundo de las ideas, simplemente. Pero bueno, el fuego también tiene cierta inseguridad, ¿no? Los signos de aire comparten eso. Y el fuego, bueno, viene a brindarle esa seguridad, de repente, esa confianza en sí mismo. Ahora también el aire necesita de la tierra para que sus ideas sean concretadas. Puedan manifestarse de una manera más concreta. Porque la única manera de poner a prueba si las ideas son buenas es si realmente las puedo llevar a la práctica, ¿no? Si realmente, toda concreción nace de una idea. Pero la manera de comprobarla es esta, creo, ¿no? Es lograr llevarla, ¿no? Cuando empezamos hablando en el primer programa sobre el mago, que es el que baja esta semilla idea y que la logran manifestar y se manifiesta en el mundo recién, que es el último arquetipo. Entonces tiene que pasar todo un proceso psicológico súper intenso para lograr esa manifestación. Claro. Y todo el tiempo nos encontramos, a mí me pasa mucho que soy un ser bastante mental, entonces como en mi mente las cosas son muy simples. Ahora cuando hay que llevarla a la práctica hay un montón de aspectos que uno no logra ver y que es hermoso que sea así, si no sería... Entonces, seríamos todos computadoras, ¿no? Y solamente con la lógica podríamos solucionar la vida y de repente no es ni por asomo así, como todo en su justa medida. Porque este exceso de aire también seca, también mata de alguna manera. Como el exceso de mente arruina los otros elementos, como cualquier exceso de estas energías. Sí, además el aire, esa capacidad es de infravalorar el mundo de las emociones también, ¿no? Como pensar que entiende todo solamente por el hecho de tener el concepto, de tener la idea, de que sea lógico lo que estaba pensando. Pero bueno, le falta esa conexión capaz de alguna manera para completarse. Y al mismo tiempo, como ser muy mental, genera mucho miedo habitar esas emociones. Donde uno no puede poner unas palabras, ¿no? A lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo en realidad. Y es como, wow, ¿y cómo salgo de esta situación? No, yo estoy bien, me siento bien. Y la mente ahí intentando no perder como su dominio, su reinado. Y, wow. Dicho por un geminiano. Es sí. Como un gran proceso que todo el tiempo uno tiene que estar como nivelando, ¿no? Si ni la mente es lo más importante, ni los sentimientos son lo más importante, ni nuestro cuerpo. Como los tres necesitan cierta cantidad de energía y necesitan un equilibrio. Pero no es uno más importante sobre los otros. Vamos a compartirles, si les parece, los números de teléfono. Antes que nos olvidemos, sí. El número sigue siendo el mismo, es 3549-431-431. Y tenemos Instagram, que es Aires Acuarianos 2021. Y el Facebook, que es Aires Acuarianos. Sí, vamos a estar haciendo un sorteo hoy. Otra vez, como los otros programas, tenemos la idea, las ganas de armar un cadáver exquisito, por los que lo conocen por ese nombre. La idea consiste en enviarnos una frase sobre esto que estuvimos hablando, o una frase que se les ocurra a ustedes, una oración. Y después vamos a compaginar todas las frases que nos mandaron y al final se forma la magia, que viene siendo muy lindo todo lo que se va formando. Armamos un texto entre todos y lo compartimos al final. Como para que quede de alguna manera, ¿no?, un registro de la energía que se dio hoy. Y con ustedes, todos los que nos están escuchando, muy muchas gracias por estar ahí. Gracias. ¿Vamos a ir con el primer temita? Vamos con el primer temita. Se llama Neltume. Neltume, que en mapuche significa hacia la libertad. Hacia la libertad. Y este tema es de un hermano, Chistem C, rapero ahí de Chile. De Chile. La verdad que a mí me sorprendió mucho. Como ahí me lo compartiste vos, Pablo, y gran rapero. Ahí sí, me cabe mucho el rap. Y a mí me gustó mucho como uno empieza a ver sus primeras canciones o las anteriores. Y bueno, era otro tipo de rap, ¿no? Más egocéntrico, más como se conoce. Y después como este hombre, como muchos de nosotros, estamos intentando hacer un cambio de conciencia. Y bueno, se ve reflejado en su arte también. Así que les compartimos esta canción. Neltume, de Chistem C. Me tocó rapear fuera de mi tierra natal. Presidente criminal, dicta guerra campal. Mutilaciones y muerte pillan del celular. Qué amargura estar tan lejos en un momento crucial. A esa distancia faltaba eficacia para ayudar. Una gira por México decidí anular. Compré pasaje de vuelta con los ahorros para nuestra house. De este estallido social me surgió una idea que pensaba que era genial. Si nadie iba a trabajar para el país paralizar, desestabilizamos la mafia gubernamental. Así que minutos antes de despegar, me encerré en el baño, grabé un video, quise aportar y por ansiedad me expliqué mal. Era que el cambio parte por casa, no quedarse en casa haciendo nada. Si desde que llegamos acá, activo en marcha, asamblea y cualquier actividad, ¿qué sentido habría tenido llegar y mirar desde mi hogar? Lo mío es dar cara hasta ganar, sanar cada injusticia que pise a mi sociedad. Policía propicia, golpiza y no le importa edad. Gritar más, marchar más, revolución espiritual va a borrar codicia piramidal. Mi derecho a caminar si son las 6, 9, 10. Que ya me va a dudar que a otros. ¿Cuál es tu aporte? ¿Sentirte orgulloso por los drogos? ¿Es el colmo nosotros conspiranoicos? ¿O será que inconscientes ojos no miran boicot? Olvidan lo importante por comodidad. Soy consciente que la empatía es un don heroico. Sé lo difícil que es no juzgar el entorno. Aquí voy yo, absorbo sol en slow motion. No especulo, ves, me pulo. Con mi zona de confort me limpié el culo. Transformo tu monólogo tosco y oscuro. Y tu yo interior intuyó un justo futuro. Cruzo tu muro, clausuro la capilla. Si educa tu salud es muy absurdo el uso de mascarilla. Su plan fastidia, falso alto mando y pacotilla. El pueblo pedirán disculpas de rodillas. Mi derecho a caminar si son las 6, 9, 10. Nuevos niños nos merecen de pie. Bienvenidos a este segundo bloque de este tercer programa de Aires Acuarianos. Vamos a repetir los contactos por si nos quieren escribir para participar con alguna frase en este cadáver exquisito que viene siendo la forma que encontramos para registrar de alguna manera lo que va surgiendo en cada programa. Y les comparto el teléfono, nos pueden escribir por WhatsApp, que es 3549-431-431. Y tenemos las redes, que son... Instagram es Aires Acuarianos 2021 y Facebook Aires Acuarianos... Aires Acuarianos. Bueno, eso. Para los que participen vamos a estar haciendo un sorteo, que el cual consiste en un desayuno mañana en Sabores de la Montaña, facturas, criollitos, unas galletitas, ahí para incentivar a que manden su frase para el cadáver, o que manden lo que quieran, algún texto, alguna frase, algo para que compartamos ahí entre todos. Y también, para este ganador, que es importante que sea de San Marcos, así no tenemos cuestiones de envíos. Nos salió caro el último sorteo. Un mantecol de chocolate o de algarroba o un pancito de masa madre, que lo pueden pasar a buscar el sábado por la feria comunitaria junto al río, que es de los productitos de Caipacha, que ahí es el emprendimiento que ahí estamos creando con la Aye. Y ahí hay alimentos saludables, ¿no? Ricas golosinas. Así que como estamos geminianos, vamos con los dos polos, ¿no? Una facturita con pastelera, dulce de leche y también kimchi, alguna cosita más sana. Bueno, vamos a encarar este segundo bloque de Aires Acuarianos. Nosotros proponemos tener un pequeño espacio para dar algunas noticias, información, por así decirlo, ¿no? Presentar algún tema que nos llame la atención, traer alguna cuestión así que esté ocurriendo. Sí. Y hoy particularmente vamos a hacerlo un poco más descontracturado, el bloque de las noticias, y vamos a hablar de esta cuestión de la información, ¿no? Que es un tema... geminiano por excelencia, ¿no? Entonces, ¿cómo esta información está hoy en día en movimiento? Todas estas cuestiones de las fake news, ¿no? Como noticias falsas que de repente tienen mucha... resuenan mucho y circulan por todos lados y la gente las repite. Y no son todos los que se ponen a buscar si realmente esto es así. Y uno cuando se pone a buscar si esta noticia es real, de repente es muy difícil poder corroborarlo a ciencia cierta si algo es así o no. Sí, depende. Si te guías por YouTube, una cosa es así, otra no. Y si te guías por Telegram, todo lo contrario, ¿no? Por darte ejemplo. O sea, hay para sacar información en esta era por todos lados. Muchísima cantidad de información. Y como esto es complejo, ahí estábamos leyendo una noticia que plantea toda esta... esta cuestión que parece moderna de la información, pero en realidad siempre estuvo estas manipulaciones que se puede hacer con los datos, ¿no? Y lo que viene siendo nuevo es la velocidad y la intensidad de estos estímulos de información. Y por lo tanto ya no es tan importante si esas noticias son verdad o son falsas, porque tanta cantidad de noticias y todo el tiempo estamos siendo bombardeados, ¿no? Uno mira el inicio del Facebook o del Instagram, o prende la tele o prende la radio, y es todo el tiempo un bombardeo constante de información. Y esto, de alguna forma, perjudica nuestro pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento crítico necesita escuchar primero una noticia, necesita compararla con las cosas que uno ya fue aprendiendo en base a la experiencia, necesita corroborarla con otras personas e ir viendo a ver cuál podrá ser esa verdad que en realidad, esto, el concepto de la verdad, ¿no? Como tal vez desde lo geminiano no hay tanto una búsqueda de cuál es la verdad, sino de todas las formas en que puede ser esas verdades también y cómo van mutando todo el tiempo. Sí, sí, totalmente. Lo que sí es cuánto puede afectar en nosotros una idea nueva, ¿no? Una noticia nueva, una idea que se coloca en nuestra mente, que no sabemos de dónde viene. Igualmente puede causar un montón de situaciones, un montón de consecuencias, positivas o negativas, ¿no? Depende. La idea es como, bueno, siempre cuando hablamos con Ale de armar este programa es como eso, ¿no? Abogar por el pensamiento crítico, que cada uno piense por sí mismo, investigue, armar como una especie, un pequeño espacio de reflexión. Y ahora el artículo que trajimos es de La Caja Negra, se llama la página, ¿no? Sí, vamos a leer, está muy bueno el artículo, la verdad. Vamos a leer algunos fragmentos solamente como para empezar a analizarlos. Y como que nos habla de esta cuestión que venimos hablando, ¿no? De los influjos de información. Entonces nos cuenta que hicimos como una pequeña selección y dice, las habilidades críticas no son algo naturalmente dado, sino un producto de la evolución intelectual a lo largo de la historia. La facultad cognitiva, que llamamos crítica, es la capacidad del individuo para distinguir entre proposiciones verdaderas y falsas, así como entre actos buenos y malos, y solo se desarrolla bajo condiciones especiales. Para ser capaz de distinguir críticamente, nuestra mente necesita procesar información, sopesar y luego decidir. La capacidad crítica implica una relación rítmica entre estímulo informativo y tiempo de elaboración. Que eso hoy en día se pierde. Uno prende un noticiero y es una tras de otra las noticias. Uno está en el Facebook y es una tras de otra las noticias. Sí, sinceramente a mí me gusta bastante investigar, ¿no? Leer noticias. Y últimamente me encuentro con un montón de información que al final termino decidiendo no hablar mucho del tema porque al final no sabes, decís algo y al final era una fake news, por así decirlo. Y bueno, capaz terminaste generando en vos mismo, ¿no? Toda una situación de angustia o lo que sea, o de alegría, de esperanza, que al final se termina disipando. Entonces, tratar de ser lo más objetivos posibles también es como el arquetipo del aire, ¿no? De Géminis. Intentar tomar todas esos puntos de vista u opciones y intentar construir como esta síntesis que vendría a ser Sagitario, ¿no? Y sobre todo, claro. En su otro aspecto, como de Sagitario, trae una síntesis de estos dos aspectos. Sagitario como opuesto de Géminis, ¿no? Y sobre todo, no buscar la verdad afuera. Siento yo que es el mensaje o la lección que tomo, porque ¿quién es el que autoriza? ¿Quién dice cuál es la verdad, no? Es muy interesante en la nota esta, como que trae la cuestión de Assanger. Assange. Sí. Que él está en este momento, se encuentra en Londres, en una prisión, sí. Y tiene un pedido de extradición de Estados Unidos para darle nada menos que 175 años de prisión. ¿Qué habrá hecho, no? Y se dice, y está comprobado, que él es el fundador de los Wikileaks, que son un montón de cables y de mensajes enviados entre los gobiernos, entre empresas, donde se empiezan a destapar muchos chanchullos que uno sabe que existen, pero que no, o sea, uno intuye que hay arreglos entre los países, más allá de que digan que se odian, después arreglan por detrás, pero de eso a que realmente uno vea una información concreta, hay una gran distancia. Pero al mismo tiempo hay una especie de blindaje también en este sobreestímulo y en esta sobreinformación que tenemos, ¿no? Hay una frase de mi viejo, me gusta mucho, que me dice, ¿dónde escondes un elefante rosa? Entre un montón de otros elefantes rosas. Entonces, ¿cómo escondes una noticia o cómo escondes una información que es verdad entre un montón de noticias, informaciones que pueden ser verdad o pueden parecer o que no pueden ser chequeadas? Claro. Y que él esté preso en la embajada de Londres, uno lo puede tomar como, bueno, es una confirmación de que lo que está haciendo, lo que hizo este, es un periodista, ¿no? Bueno, un hacker, un activista, de repente se dijo un montón de cosas. él armó esto Wikileaks, en el cual se hizo famoso en principio porque mostró videos de la guerra de Afganistán de Estados Unidos, en el cual los soldados, los militares, mataban civiles básicamente así, a quemarropa, ¿no? Desde un helicóptero, se hizo muy famoso ese video. Y a partir de ahí, bueno, él estuvo en Suecia, ahí estuvo... Después se escapó de Suecia porque tuvo una denuncia por abuso sexual, que después el mismo gobierno de Suecia, la misma justicia de Suecia lo desestimó, quedó libre supuestamente, pero él estuvo refugiado desde 2012, 2014, estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Después hubo un cambio de presidente, ¿no? Que se fue Correa, vino Lenín Moreno, y ahí lo metieron preso en Inglaterra. Le quitaron como ese foro o esa protección diplomática que tenía. Sí. Pero aún está prisionero por violar las reglas de la libertad condicional que le habían dado. Ya no es por el abuso sexual. Aunque todavía no le levantan, digamos, los cargos que le quiere imponer el gobierno de Estados Unidos. Tiene cargos por espionaje, por robo de información confidencial. Por poner en peligro, ¿no? La seguridad nacional. Sí, y de los ciudadanos. Pero sobre todo lo que demostró él es que todas las embajadas, los gobiernos, cosas que ya todos un poco sospechaban, ¿no? Lo que a mí llamaba... es interesante igual eso, ¿no? Porque de repente, bueno, hoy en día sabemos que... O sea, que los gobiernos cometen grandes atrocidades en nombre de sus principios, de sus ideologías. Pero así todo, siento que estamos como entumecidos mentalmente. Hay algo de bueno, sí, ya lo sabíamos, ya lo sospechábamos, entonces no pasa nada. Es como muy complejo. Me gusta así una pequeña frase... del artículo este que hemos citado, que dice: no es la verdad, sino la imaginación de líneas de escape lo que ayuda a las personas a vivir una vida autónoma y a rebelarse con éxito. Esto me remite mucho a lo geminiano, ¿no? Esta cuestión de yo como geminiano, por ejemplo, me siento libre al tener múltiples opciones. Eso me da una sensación de estabilidad. De repente decir, bueno, esta mañana me la dedico a hacer huerta, a la tarde me dedico a preparar los alimentos y a la noche me voy a hacer un programa de radio. Es como esa libertad viene dada también por esta multiplicidad de conocimientos que pueden estar al alcance de todos. Entonces siento que es importante militar de alguna manera por el no encanutar la información, no encanutar los conocimientos que uno pueda poseer y que el conocimiento en sí es lo único que nos puede... permitir hacer cosas distintas, como se suele hablar mucho del libre albedrío, ¿no? Como bueno, todos pueden elegir, de repente vos estás en esa, jodete lo que vos elegiste. En la práctica no es así. Si vos no tenés el conocimiento de que podés hacer las cosas distinto, no lo vas a hacer distinto. Por eso qué importante que son las noticias que nos llegan, ¿no? La información que buscamos, la información que recibimos, por dónde la buscamos y bueno, también el valor que le damos. Ahí me escribe José, ¿no? Que me dice que lo importante es que te afecte o no la información, pero nunca dejar de investigar, dice él, ¿no? Que puede ser. Sí, es que lo que siento es que hay que tener cuidado con ver la utilidad también de las cosas, ¿no? Como hoy en día uno, cualquier tema del interés, te puedes pasar horas investigándolo. Entonces, y... uno siente que de alguna forma pensar es gratis o mover energía mental no tiene un consumo. Y tiene muchísimo consumo. Todo el tiempo que vos dedicás a pensar en una cosa no lo estás usando para hacer otras cosas. Y esa misma energía se usa para otras cosas además de pensar. Entonces siento que de alguna forma esto también de la sobreestimulación nos perturba más allá de solamente nublarnos el pensamiento crítico. También nos están chupando energía, de alguna manera. Sí, o mínimo nos satura el sistema nervioso, ¿no? Porque todo el tiempo estamos pensando, o analizando, recibiendo información y data, y al final desestimamos un montón de otras cuestiones nuestras, que yo creo que al final hay un punto en nuestra realidad propia que nadie se puede meter, no importa si investigás lo que te genera. Pero por otro lado... también pienso que está bueno acercarse lo máximo posible a la verdad para saber qué está sucediendo y dónde nos estamos moviendo o cuáles son pasos a seguir también, ¿no? Cuando uno tiene información tiene ese poder también. ¿Y hasta qué punto no nos terminamos poniendo en duda también, de alguna forma? como a mí me ocurre muchas veces que me suelo guiar más por cómo me vibra una noticia que realmente lo que está diciendo, ¿no? Algo así como si me cierra mucho lo que está diciendo y por ahí puede que no sea, ¿verdad? Como uno tiende a creer más las cosas que son afines con su línea de pensamiento que las cosas que están en contra de tu línea de pensamiento. Este mismo artículo termina, en un momento dice eso, ¿no? Que al final uno se termina juntando con personas o en grupos y demás que piensan lo mismo, porque ahí de alguna manera te sentís, bueno, mi zona de protección, ¿viste? Llega claro, esta verdad, la comparto y, con ellos. Y el otro piensa lo mismo, entonces, bueno, estoy pensando lo correcto. Bueno, y hablando de esto, mira, otro mensaje de José, que está ahí atento escuchándonos. Gracias, José. Gracias. Dice, cuando Instagram, Facebook y todas las redes sociales populares censuran, es porque te estás acercando a la verdad. Bueno, tiene mucho sentido. Tiene, ¿no?, mucho sentido, si no, no se tomarían el tiempo, ¿no?, de censurarnos, de bloquearnos, de eliminarnos, de quitar esas informaciones de alguna manera. Sí. Bueno, lo de Assange también, bueno, fue muy emblemático, ¿no? Porque después se hizo conocido Snowden también. Y eso, de alguna forma, después se dijo, ¿no?, que intervino en las elecciones de Estados Unidos, ¿no?, en la injerencia de los hackers rusos. ¿Te acordás cuando se hablaba de eso? Cuando ganó Trump. Bueno, a Trump también lo censuró Facebook, lo censuró Twitter, lo censuraron en todos lados. Y uno dice, bueno, pero Trump al final es el bueno. Y no creo yo, personalmente. Entonces, como que hay que guiarse hasta ahí, ¿no? Como está bueno recibir información, pero nada, tener siempre ahí... Ejercitar este pensamiento también, crítico, ¿no? Y de repente no estar... O sea, sí, me vibra lo que me están diciendo, pero me vibra demasiado, ya me hace ruido. Como el pensamiento crítico creo que va por ahí, por tomarse el tiempo de, bueno, leo esta noticia, investigo a ver si los hechos concretos son así, y en base a eso puedo ir gestando una idea más cercana a lo que es mi verdad, al fin y al cabo, ¿no? Pues lo que para mí puede ser mi verdad y me puede hacer bien, para otra persona puede ser un garrón y le puede hacer muy mal. Sí. Entonces, desde ahí siento que es tan difícil encontrar la verdad, porque todos tenemos pedacitos y cada uno va a encontrar una que le resuene. El problema es cuando grandes construcciones sociales o grandes grupos deciden qué es lo que la gente va a pensar, deciden qué es lo que nos van a bombardear todo el tiempo, ¿no?, con data. Entonces, me parece interesante algo que comentaba en la nota también, esta cuestión de que los secretos que se suelen revelar a través de lo que son los WikiLeaks, a través de estas destapes de información, son... Él en el texto plantea que los secretos son signos, no son símbolos. Entonces, más allá del hecho concreto, porque uno puede decir, sí, Estados Unidos permite que los soldados maten inocentes, y uno puede mirar, y todo el tiempo hay 10 millones de videos de ver cómo tiran una bomba y destruyen un hospital, y te dicen, uy, le erramos. Por otro lado, te pueden pegar un balazo en el medio del desierto, pero le pifian y le pegan al hospital. Entonces, todo el tiempo está este... Y de alguna forma todos tenemos incorporado que es así. Vos mirás una peli y siempre mueren algunos inocentes. Es como nos van preparando para aceptar... Sí, desde el mundo de las ideas, ¿no? Desde el mundo de las ideas. Ahí empezamos. O sea, a mí me sorprendió mucho acá en Buenos Aires, ¿no? Allá en Buenos Aires. Un video de que de repente están en plena calle un montón de gente y vienen gente en moto y asesinan a una persona. Y toda la gente pasando por al lado, así, viste, como si nada, más o menos siguiendo su vida. Y yo dije, claro, mirá el nivel de naturalización que llegó todo. En el cual desde el mundo de las ideas, el mundo de que nos fueron metiendo, Hollywood, todas las redes sociales que también... Todos los videojuegos. Sí, como... bueno, pero también por algo atacan a ese punto, ¿no? A la parte psicológica de la persona. Es que desde ahí, o sea, en nuestra psiquis, todos en mayor o menor medida tenemos algún tipo de trastorno psicológico. Todos en mayor o menor medida tenemos que gestionar nuestra psiquis y encontrar las herramientas para poder sanarla también. Como si no, no tendríamos nada que hacer acá en la Tierra. Es como venimos a sanarnos. Sí. Y entre hay que sanar el cuerpo, también hay que sanar la mente y la estructura psíquica. Sí. Pero se complica mucho cuando no nos dan las herramientas para trabajar este pensamiento crítico, no podemos pensar individualmente. Por eso es muy importante también qué herramientas elegimos nosotros, ¿no? No que nos las den servidas y masticadas las ideas ni nada, sino eso, siempre como el pensamiento crítico tiene que predominar a la hora de tomar una decisión o de pensar. En lo concreto de Assange, hay algo que está bueno que plantea ahí, es que, claro, una vez que se sabe la verdad, ¿y qué cambia? Claro, ¿qué hacemos con ese saber la verdad? Sí. De repente podemos compartir ese extracto, dice el escritor de la nota. Pienso que Julián hizo un gran trabajo al fortalecer el poder de la información independiente, pero su contribución al movimiento emancipatorio no consiste en haber revelado una verdad. Más interesante me resulta un costado diferente, acaso menos visible. WikiLeaks ha sido una importante experiencia de solidaridad entre periodistas, informáticos y personal militar, que se rebelaron contra la hipocresía y la humanidad de la guerra. Ese es el mérito invalorable de WikiLeaks y otros actores hack activistas. Pero la obsesión con la verdad, que es propio de la cultura puritana, ha producido efectos ambiguos, a tal punto de que algunas revelaciones han jugado en favor de Trump y de Putin. O sea, uno aboga por esta libertad y destapa situaciones, pero vos de repente te encontrás con que, bueno, entonces si este es muy malo y es muy terrible, vamos a elegir al otro. En la práctica todos responden a un mismo sistema, ¿no? De hecho, se han puesto muy de acuerdo en estos últimos tiempos todos los países con sus ideologías completamente opuestas y contrarias, están todos muy de acuerdo. Y ahí volvemos al tema geminiano, ¿no? Como que te presentan la mente o la posibilidad de opciones entre dos cuestiones, ¿no? O bueno o malo, ¿no? Por comparaciones entre sí. O sos zurdo o sos de derecha. Claro, no puedes ser intermedio de repente. Y si sos intermedio, ya te... No, yo siento que hacen un poco ese juego también los medios y demás. Disidencia controlada. Si ven que se está gestando cierta masa con otras ideas, ahí te ponen algo que puede agarrar a toda esa masa y llevarla para el lado que le conviene al poder, por así decirlo, ¿no? Y yo siento que parte de este pensamiento crítico, y que siempre a mí al menos me sumo un montón, es intentar verme como sujeto histórico, ¿no? Como comprender que todos somos sujetos históricos, y por más que nos parezca muy terrible o muy increíble lo que ocurra, estas cosas ya han ocurrido y uno puede ver a lo largo de la historia de la humanidad cómo se tienden a repetir ciertos tópicos o ciertas cuestiones, y que todo al hacerse de la misma manera siempre tiene el mismo desenlace. Entonces, como uno muchas veces siente como, no, bueno, esta va a ser, durante esta era es que vamos a lograr la erradicación de la pobreza y la erradicación de las enfermedades. Y de repente se viene prometiendo muchas veces, ¿no? Como por poner un ejemplo así, muy en el aire, de alguna forma. Pero se prometen cuestiones y uno dice, no, bueno, sí, puede ser. Pero siempre el que te las promete fue el mismo que te lo prometió antes y que tampoco lo cumplió. Y del otro lado, antes también estuvieron y tampoco lograron eso, ¿no? Y uno se pone a ver y siempre los que sufren son los mismos sectores de la población. Siempre somos los mismos los que quedamos excluidos, los que no podemos desarrollarnos como seres autónomos en cuanto a pensamiento. Entonces, siento que es muy compleja esta búsqueda de la verdad y yo me considero un buscador de mi verdad, en realidad. Y me encuentro que de repente, bueno, es mejor ir viendo qué es lo que la vida nos va proponiendo, cuáles son las noticias, digamos, o cuáles son las informaciones que nos van llegando y cómo eso nos atraviesa a cada uno. Ese es como mi sentir de cómo poder gestionar también todo este embate de información y este embate de falsas noticias o de noticias verdaderas. Al fin y al cabo terminan siendo dañinas de alguna manera, si no les podemos dar un marco de contención. Volviendo un poco también al tema de las noticias y la importancia de la tecnología, internet, ya vamos cerrando este bloque. Bueno, hubo protestas en Cuba, ¿no? Hace poco, que se supone que fueron, digamos, autogestionadas por la población civil, cansada, pidiendo por libertad. Pero bueno, también hay otra información en la cual dicen que fue, digamos, dirigida por Estados Unidos y demás. Lo cierto es que en la era de la tecnología, de la información en la que estamos viviendo, que también yo lo siento como una manifestación de la era de Acuario, ¿no? Porque es la tecnologización, es una de las manifestaciones de Acuario. Y que de alguna forma nos une a todos entre todos, a tiempo, digamos, presente prácticamente. Y bueno, ¿cómo se usa esa información? ¿Cómo se usan esas conexiones que se van armando entre grupos de personas? Supuestamente en Cuba la gente empezó por las redes sociales a subir videos de las manifestaciones que no estaban saliendo de ningún lado y le cortaron internet, ¿no? De repente Eso es muy llamativo también. Pero bueno, la embajada de Estados Unidos les brindaba wifi gratis, algo así salía. Entonces como que decís, bueno, ¿qué es esto? ¿Disidencia controlada? ¿El pueblo genuinamente está tratando de luchar por su libertad o está orquestado? ¿Hasta qué punto tal vez no son ambas cosas al mismo tiempo? Ahí está esa mirada geminiana, ¿no? Realmente debe haber un malestar en la población y realmente también se debe estar fogoneando desde afuera. Y debe ser como aprovechado, y ¿no? Son ambas cosas. Como sacar, uno tiende a ver las cosas de manera lineal y dice, bueno, primero pasa esto y después pasa lo otro. Hay cosas que ocurren en simultáneo y una da el pie a la otra. Sí. Como ver de una manera más multidimensional, si se quiere, de alguna forma, ¿no? E ir a cosas más concretas. Por ejemplo, más allá de que Cuba quiera un cambio o no, y que la gente se esté rebelando o no, por ejemplo, el bloqueo económico no tiene razón de ser. ¿Cómo no se va a generar desabastecimiento en un país que es una isla y que no puede ingresar nada del exterior? De repente un bloqueo porque no piensa igual que vos, me parece que es roza el nazismo de alguna forma, ¿no? Una sectorización, un apartarte porque no pensás igual que yo. Por más que yo en lo personal tampoco comparta muchas cosas del movimiento cubano, ¿no? Pero sí, yo en lo personal siento que está todo completamente orquestado, es mi opinión personal. O sea, las izquierdas, las derechas, es todo lo mismo para que funcione esta bicicleta, ¿no? O sea, un poco por derecha, un poco por izquierda, pero sigue funcionando todo igual. Por otro lado, otra noticia así muy cortita es sobre el ataque, ¿no? El Cyberpolygon. Cyberpolygon. Es un proyecto de parte del Foro Económico Mundial, que lo pueden chequear en la misma página del foro, que se propone hacer una simulación de un ciberataque, porque imagínate, con todo esto de la pandemia estamos todos súper tecnológicos, más todo el mundo nunca, labura, ¿no?, de su casa. Sí. Qué grave podría ser un ataque mundial y que se caiga todos los sistemas. Mejor estar precavidos. Siempre. Por eso el Foro Económico Mundial, ¿no?, propuso este simulacro para ver cómo reaccionaría el sistema. Que también estuvo implicado en el simulacro por si hubiera una pandemia, ¿no?, que hicieron en octubre de 2019. Evento. Nunca se sabe, viste, que uno aquí va viendo cosas a veces y... Sí. Así que bueno, está bueno tenerlo así en cuenta, ¿no? ¿Qué pasará con todo esto? Bueno, vamos a poner un temita. Vamos con un clásico del rock nacional. De nuestra adolescencia. De nuestra adolescencia. Se llama Don Electrón, este tema. Seguro que soy yo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Antes quería agradecer a José que nos está escuchando, a Fran, al primo que nos manda una foto. Gracias, amigos, por estar ahí escuchándonos. Lau nos mandó una frase para el cadáver exquisito, que ahí vamos a estar anotando. Recordamos que estamos armando un poema, un texto entre todos los que nos están escuchando. Y vamos a estar sorteando un desayuno mañana en la panadería Sabores de la Montaña y productos de Caipacha. También desde... los miércoles. Desde Tupungato nos manda un saludo. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Y Melody también, gracias. Ahora sí, vamos a una breve pausa comercial. Porque la conciencia es en red. Porque la conciencia es en red. Tenerte bien dormida, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Traste ese cristal que te informa la verdad. Bueno, miércoles de 20 a 22, ¿no se está preparado? Estamos preparados, en la MHLH. Sí, vamos a tener eso. Ya lo pensamos tanto, programa que va a estar bueno. Olvídate que sí. Más aires. Buena gente de MHLH Radio Streaming Rock. Soy Marcos, vocalista de Viral Infection. Quería mandarles un fuerte abrazo, un gran saludo y quería invitarlos a pasarse por nuestra página de Facebook Viral Infection Argentina. Ahí pueden encontrar toda la data sobre la banda, fechas, fotos, videos. Y también pueden pasarse por nuestro canal de YouTube Viral Infection Argentina también, en donde ahí van a encontrar nuestro EP En Mi Oscuridad, que lo pueden descargar de manera gratuita. Le dan seguir y lo descargan. También hay videos y más contenidos de la banda. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto por alguna fechita. Ahí vamos a continuar con el tercer bloque de Aires Acuarianos. Este bloque se lo dedicamos a pasar música, simplemente. El primer tema que vamos a pasar es de Ocelot, rapero español. Nos parece muy geminiano el rap también, ¿no? Por la cantidad de palabras y las cosas que se pueden decir en pocos minutos. Y particularmente Ocelot, una bestia. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Test de Personalidad. Prestenle atención a la letra, que es muy buena. pasas por una persona que pide, le das una moneda. Se la darías de todos modos si nadie te viera. Y si lo hicieras, sería por altruismo, por comprar un momento de bienestar contigo mismo. ¿Estás de acuerdo en lo que acabo de contarte? ¿O solo estás buscando argumentos para excusarte de este dar por recibir o de no dar si recibes? ¿A quién preferirías si fueras tú el que pide? Entonces das sin esperar la recompensa. Y el altruismo no es un mecanismo de defensa. ¿Crees que pensar si él fuera yo es sentir empatía hacia él o hacia ti mismo por si estás así algún día? Eso es la caridad, una despensa en esas situaciones. Comprarle papeletas al karma como cupones. Por eso para mí es lo mismo la bolsa y las religiones. Porque solo asciendes cuando inviertes en buenas acciones. ¿Te acuerdas de esas colecciones por fascículos? Algo que te obliga a comprar más, ese es el círculo. Y el sacerdote que argumenta mentando versículos. Y el abogado de la defensa citando artículos. Nos pesa mucho más el currículo que el talento. Nos pesa mucho más ser el maestro que el discípulo. ¿A quién le va a salir a cuenta ser un libro abierto cuando vende menos un buen argumento que un buen título? Te calman la sed. Cuando la mente es aniñada, nunca deja de crecer. No le hagas caso a los que se autoproclaman su madurez. Así llaman a cuando el mundo les deja de sorprender. No te fíes ni de ti mismo, porque hasta tus recuerdos se adulteran cada vez que los evocas. Al fin y al cabo, tu yo pasado le cuenta su experiencia a tu yo presente, y este la molda a su nueva personalidad. Y así el mensaje cada vez que se transmite se pervierte, hasta que un día ya no queda nada del original. Así toda ilusión de objetividad se te despedaza. La experiencia es la supuesta evidencia en la que te basas. Una cosa es empezar bien y desviarte del camino. Lo jodido es cuando ya partes de una premisa falsa. Intentas pasar tus pensamientos por un filtro. Incluso te jactas de ser una persona crítica, pero en la mayoría de los conflictos te ves vencedor moral, y eso es que no eres imparcial, es estadística. Y al caso, no sigues culpando a la mala suerte, no sigues buscando al malo hasta en los accidentes, porque pesa menos la rabia que el duelo, y al menos es un consuelo tener un palo que apretar con los dientes. Porque me miras extrañado, no te estoy diciendo nada nuevo. Sabes que un puedo solo depende de un quiero y un debo. Si lo dice el corazón y la razón sale por huevos. Porque me miras extrañado, no te estoy diciendo nada nuevo. Sabes que un puedo solo depende de un quiero y un debo. Si lo dice el corazón y la razón sale por huevos. Buenas noches, acá estamos en este tercer bloque musical. El primer temita que escuchamos se llama Test de Personalidad, de Ocelot. Y el temita que estamos escuchando ahora se llama Nadie Sabe, de Laguna Pai. La cosa se está pa' temblar, cuando las papas queman, cualquier cosa puede pasar. Algunos vieron un cometa, será una nave espacial. La NASA nunca lo comenta, porque al final a todos les da igual. Y nadie sabe lo que va a pasar. Cualquier cosa puede pasar. Algunos tienen mucho, otros no tienen nada. cosas que aprendiste son verdad. Cuántas cosas que no ves puedes explicar. ¿Y qué pasó? ¿Quién nos mintió? ¿Qué cosa es verdad? Maternal y paternal, hereditaria vitamina. responsable. Si como un pulpo vas tirando piedras, no hay donde esconder tantas manos. Es mejor asumir la cobardía de huir a la responsabilidad. Juicio interior es el que hay que afrontar siendo parte de esta torta. Si como un pulpo vas tirando piedras, no hay donde esconder tantas manos. Es mejor asumir bienvenidos a este bloque. Ahí el temita que acabamos de escuchar se llama ¿Dónde esconder tantas manos? De Las Pastillas del Abuelo. Para mí es ahí de los últimos momentos en que la banda bajaba datas. Después ya no los escuché más, no sé en cuál andarán. Pero bueno, en este bloque tenemos una invitada, Mari. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por estar aquí, Mari. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya terminó la formalidad. Ahora, contanos, Mari, un poco. ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy docente. Estudié en la universidad de Filosofía y Letras. Estudié la carrera de Historia. Y bueno, empecé a dar clases. Estuve un par de años largos, 11, en las aulas, distintas escuelas. Y bueno, empecé a encontrar alguna que otra cosita en las aulas, ¿no? Como que mi visión por allí de la educación no coincidía con lo que sucede en las aulas, ¿no?, de hoy, por sobre todo en lo que es la educación pública, masiva. Y bueno, empezamos a, con otros docentes también, ¿no?, a ver qué alternativas hay y de qué manera podemos lograr que el espacio del aula sea un espacio de aprendizaje, ¿no?, que por allí en la actualidad es algo que no coincide mucho. Entonces, bueno, eso venimos haciendo el último tiempo. Sí, nosotros veníamos, te invitamos porque estamos hablando de Géminis, el arquetipo de Géminis, que tiene que ver con el aire, con la mente, también con el aprendizaje en sí, ¿no? Entonces, como la importancia de saber dónde, hacia dónde está yendo el aprendizaje, qué, con qué se encuentran los chicos, con qué se encuentran los profesores y qué sentís que habría que cambiar, ¿no?, en cuanto a lo que piden los chicos y lo que les ofrecen las instituciones. Claro, pasa que los chicos, basta con observar un niño o una niña, ¿no?, la infancia, traen todo el arte, traen todas las ganas de aprender, es todo el tiempo aprendizaje. Pero por allí la escuela, en vez de potenciar la originalidad, ¿no?, la individualidad de los pibes, es como que mucho no los ayuda. Siento por allí que hay como una gran sistematización de la educación, va a lo que es la uniformidad y deja de lado por allí lo más natural que tenemos, que ser diversos, ¿no? Que venimos con distintas aptitudes, con distintos talentos, que a todos nos gustan diferentes cosas. Entonces por allí creo que la escuela debería ofrecer más cantidad de herramientas para que los chicos puedan desarrollarse en eso, ¿no? Y no ver por allí lo que te encontrás, por sobre todo con los adolescentes, esta falta de ganas, como que nada parece que los motivara, cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando fuimos adolescentes estás en una etapa de rebeldía todo el tiempo, de querer aprender, de querer expresar tu punto de vista, claro, a través de la música, del arte, lo que sea. Entonces, bueno, creo que por ahí los docentes tenemos que ir como que acompañando ese proceso y dando esas herramientas, ¿no?, facilitando. Pero bueno, por allí la escuela tiene ciertas maneras un tanto coercitivas, como limitantes. Entonces creo que hay que apuntar más a eso, al desarrollo de cada uno de los chicos, de las chicas, ¿no?, aquello que realmente deseen hacer, ¿no? Motivarlos a eso. Ayer justamente hablaba con un hombre de aquí que es astrólogo y me decía que en un momento tuvo que armar como un campamento, ¿no?, para chicos. Y los dividió entre los signos de fuego, los signos de aire, uy, los signos bueno, de... Y a cada uno le da una actividad, ¿no? Qué bien. Como qué para bien que desarrollen esto, su individualidad. Sí. Creo que hay materias por ahí que estarían geniales, incluir como la nutrición, el trabajo de la tierra, digo, volver, ¿no?, a meter las manos en la tierra, la educación sexual, la educación emocional también, ¿no?, como que conectar a los chicos más desde allí y también los docentes, ¿no?, como que conectarnos un poquito más desde ese lado, ¿no?, para que pueda ser más fluido también, más real. Y esto va también desde la formación que se le da a los docentes, ¿no? Totalmente, sí, los docentes también somos hijos de un sistema, ¿no? Entonces, eso por ahí lo empezás a ver cuando empezás a estudiar, la universidad, que también sos tratado como un número, como que no importa por allí qué está sucediendo en tu vida, o esto, ¿no? La disociación total entre educación y vida, cuando en realidad la educación es un aprendizaje cotidiano, es la vida misma, ¿no? No verlo tanto como tan institución, sino también como hacerlo, creo, un poquito más flexible, estaría como bueno. No termina nunca, en cierta forma, ese no trabajo nunca de aprendizaje. Totalmente. Y como yo lo que siento es que hace falta un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Para urgente poder acercar, sí, nuevas maneras más actuales, como el ser humano ha mutado mucho estas últimas décadas. Y resiento esto de que los pibes como que pierden el interés, ¿no?, por el colegio. Muchos no tienen sus necesidades básicas cubierta, entonces ¿cómo podés pretender que un ser se disponga a aprender cuentas, claro, si no está comiendo todos los días y en su casa es un quilombo, ¿no? Exacto. No hay un, hoy en día termina siendo, no sé hasta qué punto, cómo lo vivís vos dentro de las aulas, pero hasta qué punto no termina siendo un espacio de contención el colegio y al mismo tiempo no está dado el paradigma para que sea ese espacio de contención que es necesario también. Claro, totalmente, sí, por ahí. Como esa frase que dice, con hambre no se puede pensar, ¿no? Es como que es una realidad que por allí encontrás. También ciertos espacios, ciertas aulas con mucha violencia, ¿viste? Entonces, está bueno que la escuela contenga y también para eso creo que las madres y los padres se tienen que acercar un poquito más. Porque por ahí quizás que los más chiquititos están presentes, pero bueno, yo siempre he dado clases en el secundario, ¿viste? O para más grandes. Y por ahí te das cuenta que es una transición también en la vida, es como una etapa re importante. Y por ahí como que no tienen esa contención desde la casa, ¿viste? Desde el sistema también. Entonces sí, creo que es como vos decís, creo que hace falta un cambio de paradigma ya para darnos cuenta que la educación no va por ahí. Porque el aula no termina siendo sinónimo de educación, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a compensar ambos espacios, digamos, poner el hincapié ahí, ¿no? Y como por dónde sentís que se podrían comenzar, ¿no? Desde tu experiencia, sí, que muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? Gente que nunca ha pisado un aula decidiendo los planes de estudio de los colegios. Claro. O, al menos cuando estaba en el colegio y participaba, sí, de las tomas por las mejoras para el colegio. Sí. Era como eso, gente que en su vida pisó un aula, viene y te baja cuáles son las materias que los pibes tienen que aprender. Claro. Entonces, ¿desde dónde sentís que se puede gestar esa otra forma, ¿no? ¿Cómo sentís que hay ciertas herramientas que ya están disponibles de alguna manera? Y hay un montón de escuelas alternativas, ¿no? Y un montón de proyectos que también surgen, sobre todo de la comunidad, de la tribu, del espacio, ¿no? Proyectos de madres, de padres, de docentes. Hay un documental que está muy bueno, que cuando lo puedan ver, se llama La Educación Prohibida, que el director es Germán Doin. Y está muy bueno porque también tiene, te muestra, son la experiencia de alrededor de varios países donde te muestran eso, ¿no? Formas alternativas de educar en espacios abiertos, en contacto con la tierra, encarándolo desde otro lugar. Hay una escuela también muy linda que se llama La Cecilia en Santa Fe, en donde los chicos y las chicas pueden elegir la materia que cursar, ¿no? Siendo adolescentes, entonces si a vos de repente te gusta el arte, bueno, puedes hacer arte y dedicarte a eso. Si bien hay algo básico que está bueno que todos aprendamos, leer, escribir y todo eso, pero después entras en las aulas y te das cuenta que no hay una verdadera comprensión lectora, que no hay una, o sea, que no saben bien por ahí cómo hacer cuentas. Entonces me parece también que uno de los primeros pasos es esto, ¿no? Como partiendo de la motivación de ellos, hablando con ellos, ¿no? Preguntándoles, no venir con esta visión quizás tan conductista de decir, bueno, te voy a enseñar tal cosa, sino ver qué es lo que desean por allá aprender, ¿no? Qué es lo que les llama la atención y encararlo desde allí, desde la experiencia también, ¿no? Erradicar términos como alumno, ¿no? Exacto. Alumno no posee luz propia y vos iluminado venís, claro, a iluminarlo. Claro, claro. Y siento que cada vez se ve más cómo las nuevas generaciones nos vienen a enseñar a los que ya estamos acá, ¿no? Exacto. Vienen como más fresquito, ¿no? Uh-huh. No están tan adoctrinados, sí, porque mi sentir, y puede ser, es una opinión personal, uh-huh, siento que todo sistema educativo, aunque sea el mejor, no deja de ser un medio de adoctrinamiento, ¿no? De las personas. Obviamente es necesario que vos recibas un adoctrinamiento de alguna forma para poder participar de un colectivo humano. Pero bueno, hay que ver que ese adoctrinamiento no tenga un fin que no sea más que tu propio desarrollo individual. Claro, exacto. Como ahí siento que de repente... ¡ay! Sí. Y incentivar también el juicio crítico, ¿viste? Enseñarles a pensar, o sea, que cuestionen la realidad, que se hagan preguntas y que busquen las respuestas, ¿no? En base a eso que quieren, que sienten, ¿no? En el marco, sí, quizás de este contexto, donde los docentes y las madres y los padres, ¿no?, vayamos guiando, pero que ellos también se vayan desenvolviendo, que ellos vayan encontrando su verdad, ¿viste? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer con tal cosa? Que vayan pudiendo resolver distintas situaciones a medida que se les vayan presentando. Creo que eso, ¿no? Y también eso, la contención desde la casa, ¿no? Desde todo, digamos, que todo vaya a la educación del niño, de la niña, que se gesta en todos lados, ¿no? también eso como que rescatar, no es solo la escuela, porque por ahí está como apartada, como si fuera algo lejano, donde dejo al nene, a la nena unas horas y después lo llevo a la casa y ¿qué pasó? Entonces, como que conectar los distintos espacios por ahí. Estamos lejos de eso, ¿no? Por ahora. Y por ahora creo que estamos un poco lejos, pero bueno, creo que también hay proyectos, hay nuevos enfoques, hay escuelas. Creo que hay jóvenes, adolescentes cada vez haciéndose más preguntas, docentes también. Entonces, bueno, creo que sí, que vamos un poquito encaminados. Sí, sí, sí, yo también. Siento que todo lleva su proceso, sí, ¿no? Y eso su tiempo. Que, sí. Sí, sí. Pero bueno, de a poco, ¿no? A través de la demanda, si nosotros como padres o sí, como cuidadores, ¿no? Uh-huh. Como guías de nuestros hijos e hijas, bueno, vamos a tratar de llevarlos por donde nosotros sentimos que es el mejor, la mejor manera, ¿no? Sí, por ahí es, por ahí. Ir sintiendo, ir experimentando y, bueno, acompañando, por sobre todo. Creo que la educación es eso, ¿no? Permitir que te enseñen y permitir, no sé si enseñar, pero esto, ¿no? Acompañar, ¿no? Claro. En el proceso cotidiano. Ahí estaba viendo la etimología de educar y que viene de educir, que es guiar. Guiar, exacto. Sí, ser guías, ¿no? Ser guía. Y sin intervenir demasiado, ¿no? Claro. Como dejando su desarrollo. Claro, porque ahí como que cortás mucho la originalidad, ¿viste? Es como que cada niñe es como un diamante en bruto, ¿viste? Y son así súper curiosos y tienen todas las ganas de todo. Y después cuando llegan a cierta edad es como que a veces esa chispa está como un poquito apagada o esto del no me importa, no me interesa, como muy metidos con la tecnología y por ahí con otras cosas que enseñan para mí quizás un poquito más o de otra manera, ¿viste? Como que lo dejan de lado. Entonces, bueno, creo que por ahí, ¿no? Volver un poquito al libro, al contacto con el arte, la tierra, ¿no? Los compañeros, la comunicación, creo que eso, creo que va por ahí. Sí. Lo que acompañó siempre al ser humano, ¿no? Y sí. Me parece súper importante la cuestión de trabajar la tierra, ¿no? Sí. Como vivimos, particularmente nosotros estamos en un territorio que tiene, vos echás una semilla y crece, y ¿no? Crece. Y crece. Entonces, aberración que haya gente muriendo de hambre por no poder tirar unas semillas en el patio de su casa, ¿no? Como, exacto. Y también que nos enseña lo orgánico de los tiempos más reales, ¿no? Como yo en lo particular, por ejemplo, estudié computación. Ajá. Entonces, de repente uno se acostumbra a que todo es ya. Claro. Vos ponés una línea de código y ponés enter y ya estás viendo lo que pasa, ¿no? Claro. Y uno después eso lo traspola a toda su vida y pretendés que todo sea rápido. Y surge una frustración de todos los otros tiempos que son más orgánicos y son más reales. Claro. Entonces, trabajar la tierra siento que nos enseña y nos trae esa conciencia. Sí. Sería súper hermoso que cada niño pueda saber sembrar una planta. Y enseñarles eso, ¿no? Digo, qué bueno sería en la escuela que te enseñaran a sembrar, ¿no? El alimento que vas a comer el día de mañana por vos. O sea, me parece eso, ¿no? Que estamos un poco desconectados a lo que importa, que es eso, digamos. Y bueno, la idea sería eso, como que volver a conectarnos desde ahí, ¿no? Desde esos tiempos, desde entender que todo es un proceso y que lleva su tiempo, ¿no? A ser pacientes, tolerantes, a respetarnos por ahí. Cuando ves a veces alguna situación de violencia en la escuela o en las aulas, bueno, también dar este mensaje, ¿no? Entender que todos tenemos derecho también a opinar. Eso creo que también está bueno, ¿viste? Por ahí. Es clave, ¿no? Para poder hacer los cambios necesarios, sí, como colectivo humano para gestar una realidad nueva. Hacen falta empezar a meter cambios desde ahí. Sí. Como preservar más esa inocencia. Sí. Yo siento que es clave como seres humanos poder conservar nuestra inocencia con el pasar de los años. Sí. Y siento que la escuela debería, súper tomo lo que comentabas hace un ratito de que es importante que los padres se acerquen, uh-huh, también al colegio y, uh-huh, y que la escuela tome esta dimensión de que atraviesa la familia y la familia atraviesa la educación. Exacto. Que los padres son tan partícipes de la educación como sus hijos y que todos tienen una responsabilidad para con ese ser que se está educando, digamos, ¿no? Claro. Eso siento que es súper clave como para remarcarlo de nuevo porque... Sí, súper importante. Sí, de una. Sí, por ahí va, ¿no? Por ahí, por comprender eso, ¿no? Que es toda una unión, digamos, no separar la educación, entender que la educación es parte de nosotros, que no se acaba nunca, que va todo el tiempo, y humanizarlo un poquito más, creo yo. Porque por allí con esto de la masificación, de repente un docente, una docente se encuentra que tiene que ir, no sé, tenés 5 o 6 cursos, 4 o 5 escuelas, cada curso tiene 30 alumnos, entonces es como que te abruma un poco. Entonces por allí, no sé, quizás intentar focalizar más en distintos espacios o en un lugar en particular y bueno, poder tener un trato más personal con los chicos, con las chicas, que a veces eso creo también en la cotidianeidad y en la vorágine del labor docente se pierde un toque. Por eso me parece que estas alternativas más locales, más de la comunidad, para mí me parece que va por ahí, que es como el camino. Y eso que aún no mencionamos el tema actual, ¿no? De la pandemia y que también habrá cambiado. Sí, sí, es muy loco esto de intentar hacer escuela a través del internet. Es como difícil porque eliminás el contacto humano, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pase esto, que vaya pasando, creo que volver al aula y volver desde el contacto, ¿no? Y desde esa enseñanza, aprendizaje en el aula, salir también del aula, ir a espacios abiertos. Yo por ahí en una escuela artística hermosa que daba clases, me llevaba a los chicos y a las chicas al patio, nos poníamos en ronda, cada una escribía sobre aquello que tenía ganas de escribir. Entonces, bueno, creo que empezar a probar distintas formas, ¿no? Distintas herramientas, pasarles documentales por allí, películas, que se expresen a través de lo que ellos sienten, ¿viste? O sea, el dibujo, el canto, el arte, ¿no? Y ir por ese camino, me parece, ¿no? Dejar un poco de lado la compu y algunas cosas, ¿no? Como que volver un poquito ahí al contacto. Sí. Yo siempre fui a un colegio católico. Ajá, yo también. Ahí va. Ahora entiendo todo. No, y bueno, y también pensaba eso, ¿no? Por un lado, porque está ese adoctrinamiento católico, sí, que no es cristiano, es católico. El mandato, el dogma, ¿no? El dogma, uh-huh, completamente. Sí. Pero al mismo tiempo siento que capaz una formación, una guía en el sentido de la espiritualidad, ¿no? También. A los niños y a las niñas también está bueno abordarlo de otra manera, pero como... Sí. Abriendo su crecimiento interior, ¿no? Sí, la educación más emocional, ¿no? Mm. Que vaya por ahí, como que educar también las emociones, porque es algo que por ahí quizás no se tiene en cuenta y es fundamental a la hora de crecer y de desarrollarte, de conocer, ¿no? Es como súper importante la espiritualidad, quizás no guiada por un Dios en particular, sino claro, el ámbito en sí espiritual, digamos, más de las emociones. Sí, sí. Estamos en cambios de era, ¿no? Según varias filosofías, sí, incluyendo la astrología y demás. Uh-huh. Y capaz lo que estamos viendo también son cimientos que se van cayendo y se está armando lo nuevo. Uh-huh. Sí, crear. Sí. La idea, ¿no? Capaz siempre. Que está en nuestras manos ahora crear lo que... Crear, no repetir. Claro. Por ahí. Y cuando comentábamos esto de la espiritualidad, como siento que la espiritualidad tiene la característica de que es personal para cada ser. Ajá. Mientras que la religión es como, bueno, este es Dios, estas son lo que Él nos dice tenemos que hacer. Claro. Y eso se aplica a todas las religiones institucionalizadas de alguna forma. Entonces son como cristalizaciones de ciertos momentos. Entonces, ajá, como una espiritualidad que permita a cada ser resonar, ¿no? Con un camino distinto. Como siento eso, que las religiones son distintos caminos. Y desde incentivarles a esa búsqueda, uh-huh, tanto de conocimiento externo como conocimiento interno, uh-huh, uno se acerca a esa espiritualidad, ¿no? Totalmente. Yo en lo personal, por ejemplo, fui a un colegio público, como toda mi educación formal, uh-huh, y de repente completamente ateo, si se quiere, ¿no? Por ver, uh-huh, todos los manejes de las iglesias, los manejes de los distintos centros religiosos, y me encontré con la divinidad sentado en el río mirando una montaña, ¿no? Y de repente decís, wow, claro, tiene que haber algo que ordene todo esto, ¿no? Porque esto no lo hizo el hombre y es perfecto. Uh-huh. Entonces, como ese acercamiento y esa sensibilidad, siento que sería hermoso que se preserven los niños, que ellos ya lo ven y ellos por naturaleza tienden a comprender esa amplitud de la vida, ¿no? No sé si... Claro, es que somos eso, ¿no? Pero después en algún momento como que nos quieren apartar. Por eso está tan bueno hablar de educación integral, ¿no? No solo quedarse en el ámbito de ciertos conocimientos formales que están buenos enseñar la lingüística y las operaciones, pero también está bueno, ¿viste?, preocuparse por lo espiritual, por lo emocional. Por allí las escuelas tienen gabinetes, pero muchos no funcionan, o tenés una psicóloga o psicopedagoga para toda una escuela, entonces es muy difícil desde allí la contención. También quizás poner un poquito la mirada allí, ¿no? Y cambiarlo desde allí. Y muy, muy interesante esto de la educación emocional. Hay un concepto que es similar, que es esto de la educación vincular, ¿no? Uh-huh. Como uno se vincula tanto con otros humanos, uh-huh, como con la naturaleza, como uh-huh, con nuestro entorno. Y hay un señor particularmente, Caruti, que uh-huh, da unos videos muy hermosos explicando esta cuestión. Y él nos trae que nosotros en todos estos años de evolución nos hemos enfocado en el conocimiento práctico, ¿no? Como que somos terriblemente inteligentes para poder uh-huh, construir una computadora y mandarla a Marte, uh-huh, pero seguimos siendo muy básicos en cuanto a un desarrollo vincular y emocional, ¿no? Todavía no podemos resolver un problema sin exaltarnos, uh-huh, sin poder entender que el otro tiene otra visión de su vida y que ve las cosas distinto. Uh-huh. Como que hay todo un camino que hay que empezar a recorrer de dejar de perseguir la supervivencia de alguna manera y empezar a enfocarnos en cómo vivimos en armonía entre nosotros y con la naturaleza. Claro. Como ya pasó esa etapa de necesito acaparar más, necesito ser más inteligente. Claro, porque es como que allí la escuela está enfocada, o sea, la educación es para competir, ¿no? Entonces la competitividad es un valor que no está por ahí muy bueno. En cambio, si educamos para compartir, ¿no? Wow, qué distinto. Para reconocernos, es diferente, ¿no? Entonces tiene que ver también desde dónde nos paramos y desde dónde concebimos la educación y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces sí, para mí también va por ahí, por el compartir, por el reconocernos y también por esto, ¿no? Por no dejar de lado lo íntegro, lo íntimo de los chicos, ¿no? Que eso muchas veces el sistema no lo contempla, ¿no? Las calificaciones y todo eso, más que calificar o evaluar a alguien, guiarlo, acompañarlo, ¿no? Por ahí. Por más docentes así y niños así, ¿no? Bueno, estamos tratando de generar un poco este espacio para que uno se vaya cuestionando, vayamos pensando y reflexionando bueno, sobre distintas cuestiones, ¿no? Que nos atraviesan a todos. Vamos a ir cerrando, ¿no? Esta entrevista. Creo que Mari trajiste algo ahí para compartir. Traje una frase muy chiquita de Paulo Freire, que fue un pedagogo y filósofo de Brasil. Él hablaba mucho de la pedagogía crítica, todo este tema de cómo educar en las favelas, todo este tema también económico. Entonces tiene una frase muy linda que dice: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, ¿no? Otra vez haciendo hincapié en la creación, ¿no? Ahí va. Y no en el consumo. Sí, también esto, ¿no? Como consumir ideas, como consumir información y nos olvidamos de la formación. Exacto, sí, pensar qué información consumimos, ¿no? Hay tanta data falsa o que nos quieren hacer creer, bueno, ser capaz de pensarlo, ¿no? Y de crear nuestra propia visión, digamos, creo que por ahí va el ser educado. Sí. Y el poder abrir también, ¿no? La mente de cada uno, cuando uno se abre y de repente, bueno, yo siento y pienso esto y lo pongo en la mesa y el otro comparte lo que siente y ahí uno puede ir como contrastándose, uh-huh, ¿no? De alguna forma, sí, para no estoy tallando colores con esto, no es tan así, ¿no? Puede claro, ser de otras maneras y uno, cada uno se va acercando un poquitito más a esa... No sé si hay una verdad que uno dice, bueno, hasta acá llego, ¿no? Siento que todo el tiempo se va dando ese proceso y eso es lo más hermoso. Claro. Y como perderle ese miedo a decir, no, la verdad que no sé, contame, wow, qué interesante esto que uh-huh, me estás contando, como te lo agradezco porque no lo tenía presente. Uh-huh. Como ejercitar este no saber nos permite saber de una manera más sana, siento. Sí. Como ejercitar el aceptar que nadie tiene todas las respuestas y todos nos podemos equivocar y podemos errar en lo que decimos. Pero diciendo, bueno, yo siento y pienso esto. Entonces, sí. Trabajar eso siento que es re importante. Uno cuando es niño es como, no, eso está mal. Ajá. Te estás equivocando, eso no es así. Y de repente por ahí no era la forma y tenías que retocarlo un poco más. Uh-huh. Y me parece súper interesante las propuestas educativas que vos llevas a los niños también con los que compartís. Entonces, uh-huh, gracias también por este laburo y por este granito de arena ahí que estás aportando, que es clave, ¿no? En toda esta gran red. El eslogan o la frase del programa es que la conciencia es en red, ¿no? Como no sirve de nada que uno esté súper en conciencia si no es entre todos, ¿no? Y termina siendo una mentira tu conciencia si no estás abierto. Exacto. Si no estás moviendo esa energía, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, ¿en qué punto decís, bueno, yo soy un ser consciente? Claro, como, ¿dónde está esa vara de, bueno, inconsciencia, conciencia, es todo el tiempo? En cosas somos reconscientes y en otras somos unos inconscientes. Y ahí está ese crecimiento, ¿no? En la que yo flaqueo, el otro está más fuerte y nos echamos una onda. Uh-huh. Y vamos. Cada uno aportando desde su lugar, ¿no? Claro. Esa co-creación, ¿no? Dejar de competir y empezar a co-crear. Ajá. Bueno, Mari, ¿elegiste un temita para pasar? Sí, Acuario se llama el tema de la Parsifónica. A ver. Último bloque del programa de hoy y quería abrirlo compartiéndoles un relato. Dice así: la ideología. He aquí lo que proporciona al malvado la justificación anhelada y la firmeza prolongada que necesita. La ideología es una teoría social que le permite blanquear sus actos ante sí mismo y ante los demás y oír, en lugar de reproches y maldiciones, loas y honores. Así, los inquisidores se apoyaron en el cristianismo, los conquistadores en la mayor gloria de la patria, los colonizadores en la civilización, los nazis en la raza, los jacobinos y los bolcheviques en la igualdad, la fraternidad y la felicidad de las generaciones futuras. Este texto es un extracto de Archipiélago Gulag, del escritor Alexander Solzhenitsyn. Si a alguien le interesa, podemos enviar el nombre de ahí por las redes después. Por ahora, Alex. El Ale. Y me parece importante, ¿no? Porque viene a colación de lo que conversábamos hoy en el bloque de las noticias, de la información, de los distintos paradigmas que podemos tener, de las distintas visiones que hay. Entonces, como tener, siento que si bien se dice que no importa tanto el mensajero sino el mensaje, siento que son tan importantes el mensajero como el mensaje, ¿no? Como qué es lo que dicen y quién lo dice. Porque cada uno lleva el agua para su molino la mayoría de las veces. Entonces, desde ahí siento esto importante de rever las ideologías y ver si uno no está siendo preso de una ideología también. Hasta qué punto nos estamos autolimitando con ciertas estructuras de pensar. Maneras de pensar. Sí. Yo siento que en cuanto a las ideologías del mensaje del mensajero, bueno, hablando de Géminis, ¿no? Todo el tiempo estamos, porque tiene que ver con eso. El mensajero de los dioses, claro. El que le trajo el conocimiento al hombre, ¿no? Capaz que yo sí separaría el mensaje del mensajero, de repente. Y. Es como leer una frase. Pasa mucho con eso, ¿no? Que una vez es. Dice cosas que le sirven al otro y bueno, te sirven para aplicarlas, pero el conocimiento está y sirve para compartirse. Claro, totalmente. Y después está cada uno lo que hace con ese conocimiento, pero ese conocimiento ya es tuyo, ya es propio, ¿no? Más allá de quien lo haya impartido. Como leer una frase en internet que no sabe de quién es, pero te gustó. Por otro lado, bueno, queríamos recordarles que estamos cerrando el programa y que estamos haciendo este cadáver exquisito, este texto que escribimos entre todos y todas las que están participando, y hay un chico, un muchacho, Israel, que vive acá en San Marcos, es escritor, es poeta, y nos envió y un audio para que compartamos, es de Géminis él también, así que me pareció bastante representativo, vamos a ver si se escucha bien. Tengo nada, soy nadie. No tengo nada y no soy nadie. No tengo formas, por eso es irracionalismo para mí la lógica. No tengo ranchos ni palacios, porque soy energía en movimiento. Por ende, estoy en todos lados. No cargo más que lo esencial, lo cual es carente de materia. Mi libertad es limitada por mis propios límites. Voy y vuelvo si se me permite. No represento banderas ni estados. Soy el gobierno y el grito del pueblo. Soy la duda que da respuesta a lo incomprensible del dudar. ¿Quién soy, pensarás? Soy la fe y la rebelión, la voluntad y la expresión. La luna que ilumina la noche por la luz del sol. La reacción de tu corazón, la verdad es en su acción, la inducción de la esencia que mueve las cosas y no, la emancipación y verbalización de los opuestos, la guerra en el mundo junto a sus doctrinas, la paz que se busca en la tierra pero está en el corazón, siendo así lo que soy, inescrutable, soy el discurso y el mentor. Del libro Voces de mi Silencio, autor Israel Giurda. Qué bonito. Muchas gracias ahí al hermano Israel por el mensaje compartido. Me parece interesante y me siento identificado también con estas cuestiones de desidentificación de uno mismo, identificación con otras cosas y estar en esa búsqueda también, ¿no? Constantemente. Ahorita también tenemos un pequeño extracto de un relato de Hermann Hesse, un gran escritor. Para mí me parece muy, muy hermoso, lo súper recomiendo, como todos. Cualquier relato y cuento que agarren de él es una obra de arte porque es muy, muy interesante y nos lleva desde lo simple, nos lleva a profundidades muy interesantes. De él mismo. En este caso está hablando sobre él mismo. No es un fragmento de un cuento, sino que... Bueno, sí, ¿lo querés compartir, Ale? Dale. No fui educado únicamente por mis padres y maestros, sino también por fuerzas superiores, más ocultas y misteriosas. Entre ellas, el dios Pan, que bajo la forma de un pequeño ídolo danzante indio, estaba en el armario de vitrinas de mi pueblo. Esta divinidad, y aún otras, se ocuparon de mis años de infancia. Y mucho antes de que supiese leer y escribir, me llenaron de imágenes e ideas ancestrales de Oriente. De tal manera que más tarde, cada encuentro con los modos indios y chinos era como un reencuentro, como una vuelta a los orígenes. Y sin embargo, soy europeo. He nacido incluso bajo el signo activo de Sagitario y he practicado toda mi vida las virtudes occidentales de la vehemencia, de la codicia y de la curiosidad insaciable. Afortunadamente aprendí, como la mayoría de los niños, las cosas más imprescindibles para la vida ya antes de los años del colegio, aleccionado por los manzanos, por la lluvia y el sol, el río y los bosques, las abejas y los escarabajos, enseñado por el dios Pan y el ídolo danzante de la cámara de tesoros del abuelo. Conocía el mundo, trataba sin miedo con los animales y las estrellas, me movía a mis anchas en las huertas y entre los peces del agua, y sabía cantar un buen número de canciones. También sabía hacer magia, aunque por desgracia lo olvidé pronto y tuve que aprenderlo de nuevo cuando ya era mayor y disponía de toda la sabiduría legendaria de la infancia. A esto se añadieron las ciencias del colegio, que aprendí con facilidad y que me gustaban. La escuela, sabiamente, no se ocupaba de esas disciplinas serias que son imprescindibles para la vida, sino principalmente de entretenimientos bonitos y divertidos que me solía solazar, y de conocimientos de los cuales algunos me han sido fieles toda la vida. Así sé, aún hoy, muchas palabras, frases y versos hermosos y chistosos del latín y el número de habitantes de muchas ciudades de todos los continentes. Me parece muy hermoso este texto, y Pablo, que siento que súper resuena con lo que estuvimos hablando con Mari también, como tiene mucho que ver con este rol de la educación, de cómo el niño percibe también su mundo y cómo va aprendiendo más allá de la educación de su hogar, ¿no? Y cómo tal vez nos marcan cosas que pueden ser insignificantes, pero que nos mueven y nos terminan siendo guías toda la vida también. ¿Viste cuando habla de las fuerzas ocultas? Cuando inicia, que dice, no solo recibí educación de mis padres y mis maestros, sino de algo que va más allá, ¿no? Como que me pareció muy místico. Hermoso, hermoso. ¿Y hasta qué punto no estamos todos guiados, ¿no? Más allá de... Sí. Como uno a veces se olvida y esto, es un milagro continuo, la vida. La vida. Cada ser, cada momento y que todo siga girando y moviéndose es un milagro constante. Es la vida misma. Y en los niños es tan claro eso, ¿no? Como van creciendo y van cambiando tan rápido cada día. No hay tanta cristalización como nos pasa a nosotros ya con los años, ¿no? Que ya uno tiene que hacer un movimiento y decir, bueno, esto lo tengo que cambiar. Ajá. Alta fuerza de voluntad para poder claro. romper las inercias, ¿no? Pero cuando uno es niño, aprende y aprende y y hace. Te levantás, son las 7 de la mañana y estás saltando ya porque te querés poner a aprender algo así. Sí, total. Hacer algo. Sí, sí, toda la energía, ¿viste? Es como que juegan sin saber que juegan, van. Sí, hermoso. Por ahí va. Así que... Acá estaba armando el cadáver exquisito que nos mandaron entre todos. Quiero ver si hay algún mensajito más. Vamos a hacer ese sorteo, ¿no, Ale? Vamos a sortear productos de Caipacha y de la panadería. Les quiero compartir ahí el cadáver exquisito que se armó. Espera que nos llegó una nueva. Les aprovecho para saludar a los que nos fueron escribiendo. Dalila. Dalila, Rodri, Dani. Felicidades, Dani, también. Gracias por estar ahí escuchándonos. José, Fran, Lau. Y ahora vamos a armar el cadáver. Flor, Vero también nos escribió, a ver quién más. José, Rodri, Lore, Fran. Le mandamos un saludo enorme a los chicos. Ojalá que ganen ellos. Bueno, Leti también ahí nos está escribiendo en vivo. Así que no sé si podemos poner un temita mientras, así termino de armar el cadáver y después lo leo. Pensar que me hubiera querido, pensar que era un problema mío, pensar y de tanto pensar en volver a empezar. Habla más despacio que no te estoy entendiendo nada. Pensar que me hubiera querido. No, otra vez. Pensar que era un problema. Y de tanto pensar en volver a empezar. ¿Qué? Se me fue y solito seguí por estarlo pensando, pensando, pensándolo sin decidir. Siento un vacío muy dentro de mi corazón. Siento que he podido darle todito mi amor. Siento son los pensamientos de poca ilusión. Siento no haberle podido entregar lo que soy. Pero, tanto déjame hablar. Que he podido dar. Sola me pongo a pensar. Y cuando voy a superar todo y dejarlo atrás. Mira, déjame hablar a mi papá. Que me hubiera querido. El hubiera no vale en Colombia. Pensar que era un problema mío. Por supuesto que era tu problema. Y de tanto pensar. No le metas mente, flaca. A empezar, no retrocedes nunca. Pero si nunca me vine. La soledad es buena. Pensando, pensando, pensándolo sin decidir. Bueno, yo sí ya había decidido hace mucho. Muy dentro de mi corazón. Ay, no. Siento que he podido darle todito mi amor. Él he podido, es lo mismo siento que lo hubiera. Los pensamientos de poca ilusión. Ilusión es la del perro capao. No podido entregar lo que soy. Es que su merced es tan grande, mamita. Y tanto. Tanto. Que he podido dar. He podido, hubiera, he podido, hubiera, he podido. Bueno, acá terminamos de armar el cadáver, ahora lo vamos a leer. También hicimos el sorteo. Sospechosamente, pero sinceramente, vamos a hacer una captura de pantalla porque tenemos un programa automático. Ganó el primer premio Rodri, que son los productos de Caipacha. Gracias, Rodri. Toda masa madre. Bueno, ahí te cuento, Rodri, que te puedes pasar el sábado por el puesto de la feria comunitaria ahí de Caipacha. Estamos los sábados y los domingos a partir del mediodía. Y ahí como te vas a poder elegir un pancito de masa madre o un mantecol de chocolate o de algarroba. Bien, y el segundo premio lo ganó Lore, así que mañana pueden pasarse por la pana